La verdad que arrancamos con bastante error los dos equipos, era lógico, aparte no nos conocíamos, yo tenía encima dos americanos nuevos. Creo que bueno, nos hicimos fuerte en el poste bajo, pudimos sacar ventaja ahí y en el tercer cuarto dar un golpe clave que pudimos mantener durante todo el partido. Bueno, y ahora están jugando Rocamora y Salta Basket, dos grandes equipos por donde los mires, ¿no? Con nombres, con jugadores, con nombres de mucha jerarquía. Sí, creo que Salta tiene muchos nombres y Rocamora está jugando muy bien en equipo. Esas son las dos virtudes de cada equipo. Y nada, vamos a ver, todavía no vi nada cómo va el partido, pero cualquier equipo va a ser muy difícil y más que jugar un día seguido va a ser una carga extra. Así que nada, vamos a descansar y tratar de hacer un buen papel mañana. Bueno, ¿y cómo estás viviendo vos tu momento personal? Sos el goleador de Barrio Parque y estás teniendo una gran temporada. Contento de estar en el lugar. La verdad que siempre digo que es más fácil cuando el equipo te da confianza y te da más libertad para jugar. Así que nada, agradecerle también a mis compañeros por este momento y seguir disfrutándolo, que siga así. Gracias. Dale, gracias a vos.